Y si recuerdo hoy esta tarde de verano, es porque justo hoy me he sentado en aquel parque, cobijado de aquel árbol, a mirar pasar, a mirar pasar. Y si regreso hoy es por la tarde que ha llenado de nostalgia mi camino, perfumado con la brisa veraniega que me hace parar, que me hace parar. Pienso hoy, es porque estando aquí sentado he recordado que te quise como a nadie he querido, ni querré jamás, ni querré jamás. Y si me marcho ya, es porque no encuentro positivo quedarme aquí sentado recordando hoy tu nombre, sin saber cuál es, sin saber cuál es.